comenzamos este primer bloque de Los Sin Rumbo. Vamos a escuchar a Cristian Escobar y sus buenas noticias. Ahora llega el boletín informativo. Pero no te vayas, que acá nada de malas. Solo pasamos buenas noticias. Porque somos Los Sin Rumbo, el programa de las buenas noticias. Buenos días a toda la audiencia de Los Sin Rumbo. Estas son las noticias del día. Programa Emprendedores del Futuro. El programa Emprendedores del Futuro ya suma 600 estudiantes en distintas escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe en su segunda edición. El programa se consolida como una propuesta clave de la municipalidad para acercar a los jóvenes al mundo emprendimiento con una mirada solidaria, cooperativa y sustentable. En lo que va del 2025 ya son 14 las instituciones involucradas y 600 los jóvenes que forman parte de la experiencia. Segunda noticia. Tras ser asistido en la granja La Esmeralda, se liberó un araguazú en su hábitat natural. El ejemplar fue liberado con un collar de monitoreo en la Reserva Natural, el Fisco, del departamento de San Cristóbal. Un joven araguazú macho volvió a vivir en plenitud en su hábitat natural gracias al trabajo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Tras un minucioso trabajo de cuidado y recuperación realizado por el equipo de especialistas de Centro de Rescate, investigación e interpretación de la fauna La Esmeralda con un collar de telemetría para monitorear sus desplazamientos y aportar datos clave para conservación de esta especie protegida. Y por último, noticia de Rumbo, dice: inauguración de nuestra biblioteca. El pasado 4 de agosto en Rumbo tuvo lugar la inauguración de la biblioteca Alas, un proyecto pensado por un grupo de jóvenes con el sueño de poner a disposición una biblioteca inclusiva. La misma cuenta con libros accesibles, libros de braille, una lupa manual y una lupa hoja para facilitar la lectura de personas con visión disminuida. Por el momento, la biblioteca es para uso interno y tiene proyectado a futuro abrirla a la comunidad. En tan significativo encuentro, contamos con el acompañamiento de Federico de los Reyes, Secretaría de Inclusión, Personas con Discapacidad, Ximena García, diputada provincial, y Gabriela Bruno, militante de Personas con Discapacidad. Agradecemos su participación y apoyo para financiar el proyecto. Nuestras felicitaciones a los gestores de este proyecto: Manuel Parise, Francisco Felipe Agustín Ocampo, Daniela Cabermaten, Julio Comenzaña, Guillermo Sonsoni, Yamil Falomir, Santino Parise, Sabrina Portillo, Malena Milone, Paula Tomás, Carla Travichek y Alejandro Catalán. Esta fue la noticia del día. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy amable por tu parte. No, de gracias, nada. Gracias, Cristian. Muchas felicitaciones a los chicos que acaban de inaugurar la biblioteca de nuestra institución. Bueno, y yo quería agregar que para que sepan, una muy buena noticia, que están asfaltando en las calles en Barrio Santa Rita y otro más, y que de a poquito van a ir asfaltando toda la ciudad, y están poniendo luminarias también. Así que estamos contentos por eso y le mandamos un beso muy grande, porque es una buena noticia para todos. Excelente, a todos los trabajadores. Sí, ahí, están poniendo el aguante. Se están poniendo la camiseta. Bueno. Excelente. Bueno, vamos con nuestro querido segmento La Calecita. Subite a la calecita y opina con nosotros. En la plaza está dando vuelta. La calecita. Desde lejos vengo escuchando. Su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta es ¡ay, Dios! No, no. La audiencia no escuchó. No, espero no, que no haya escuchado, por favor. Bueno, vamos con nuestro segmento La Calecita, y el primero de agosto tomamos la caña con ruda. No sé si tomamos, no tomamos, quiero que hagamos ronda a ver cómo es la cuestión en torno a la caña con ruda. ¿Creen, no creen? ¿Toman, bueno, no toman? Bueno, ahora en las enfermedades te vamos a contar todo, pero vamos a ver cómo cada uno vive este festejo. Ese festejo. Bueno, empezamos con vos, Susi, ¿te parece? Damos la vuelta, bueno, para acá. Dale. A ver. A mí me parece bien, pero no llegué a comprarlo, o sea, no llegué a ese día, porque me olvidé. Cuando llegué ya era tarde, así que no lo pude tomar este año. Pero así me gustaría tomarlo, porque me parece algo muy bueno y nos previene de todo, de enfermedades, nos realiza la defensa. Así que, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Se hace lo que se puede. Excelente. ¿Pelu? Y bueno, yo no tomo, porque si llego a tomar salgo caminando en cuatro. ¿No tomaste este año? No, porque como tomo medicación no puedo. Claro. Pero sí me gustaría, ¿viste? Claro. Bueno, yo lo hace unos años que lo vengo tomando, y bueno, es como un agradecimiento a lo que la tierra nos da. La tierra nos da. Sí. Así que vos, en agradecimiento a la tierra, en honor a la tierra, te chupás la caña. Te chupás caña corrada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Tres sorbos? No, ¿siete? Es una medida. ¿Una medida de qué? Traguitos, chiquitos. Es una medida, un vasito chiquitito. Un sorbo. Claro, es como tomar un vasito de tequila. Sí, sorbos. Son sorbos, ¿eh? Y son tres sorbos o un sorbo entero de un solo tac. Claro. Bueno, yo nunca tomé caña con ruda, porque siempre creí en la creencia de ese de la caña con ruda, pero nunca la tomé. Pero me dijeron que es bastante fuerte. Nunca la probé yo. Pero ¿por qué no la probaste, Cristian? Porque no sé, porque ahora, porque estoy tomando medicación, no puedo tomar. Ajá. Y antes, bueno, nunca se me dio por probarla. Claro. Bueno, yo hablando de medicación, yo tenía que tomar un antibiótico ese día. Entonces me despierto, tenía que tomarlo temprano, tomo el antibiótico y después tenía la caña con ruda que había comprado para tomar la caña con ruda. Que dicho sea de paso, le habían metido una planta entera adentro, no era un gajito, estaba fuerte, fuerte, ¿eh? Y yo, ay, no, tenía que tomar la caña con ruda y por tomar el antibiótico, qué sé yo. Entonces me dice una persona, escuchame una cosa. La caña con ruda, esa plantita, tiene todas las propiedades, es saludable, es mucho más saludable que esta pastillita que tiene cuestiones químicas. Sí. Entonces me dice, lo que menos te va a hacer mal es la caña con ruda. Así que agarré y tomé antibiótico con caña con ruda. Con caña con ruda. Y no te hizo nada, ¿viste? Las dos cosas. No te hizo nada. Y me curó, ¿viste?, la infección de muerte. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste? ¿Y vos, Marisa? Te salió mejor que la... Yo no tomé porque no estoy en mi casa, porque en mi casa tengo caña con ruda. Ajá. Pero como estoy en un hogar, no nos sirvieron caña con ruda. Claro, ¿no le sirvieron en el hogar? No, no sirvieron en el hogar. No, no se puede hacer eso. Necesitan, los abuelitos necesitan subir las defensas, claro. Todo eso. Qué cosa, muy mal eso. Sí, la verdad. ¿Te parece que Marisa? Sí, la verdad no, que sí. No, estuvieron flojos ahí. La verdad que sí. Bueno. ¿Con qué seguimos? Nos despedimos de este bloque con Mauro Villa y su segmento Mi Música. Bueno, les traigo, hablando de la Pachamama, bueno, y de la caña con ruda, se llama Tierra Santa, del grupo Trueno, autor Trueno, Víctor Heredia, álbum Bien o Mal,

se juntaban los pendejos para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Para verte gambetear. Bueno, en este segmento deportivo les contamos que tenemos todos nuestros columnistas deportivos en la calle. En la calle, sí. Mariano, ¿dónde que está? ¿Dónde lo mandamos a Mariano? Se fue allá donde, ¿cómo es que se llama? En Qatar. ¿Tá? En Qatar, ¿no era cubriendo una carrera de camello? Una carrera de camello. Y le contaban la joroba a los camellos. ¿Y Gusti, dónde lo mandamos? Y Gusti se fue al Paraguay. Alaska, con los pingüinos, con los pingüinitos. Sí, con los Alaska pingüinos. Igualito Paraguay. Ajá. Y después cala en Paraguay. Sí. Bueno, a ver. Bueno, les traigo lo acá lo, Mauri va a hacer el aguante acá, el bueno, compañero Kofi. Colón. Los resultados, a ver. Perdió 1-0 acá de local. El minuto 47 le metieron el único gol del partido. ¿Con quién jugó? Con Agropecuario de Buenos Aires. Agropecuario. Después Unión jugó en Buenos Aires con Argentinos Juniors y también perdió 1-0. Al primer tiempo creo que fue el gol. Después Boca empató 1-1 con Racing. River empató 0-0 con Independiente. Y después, bueno, la Libertadores ahora juega hoy juega Fortaleza Vélez, Peñarol Racing. Y mañana, que sería miércoles, juega Estudiante con Cerro Porteño. Excelente, Mauri, ahí con toda la información del fútbol. ¿A qué hora juegan los partidos esta noche? Acá, ¿qué hora hay un partido esta noche? El Fortaleza y Vélez juega a las 7 de la tarde, PM, 7 PM, ajá, de horario argentino. ¿A dónde juegan? En Fortaleza. ¿Y dónde queda Fortaleza? ¿Qué sé yo? No tengo cultura me futbolera. Parece que no, me parece que es Paraguay. ¿En Paraguay? O Brasil. No sé. Brasil. ¿O Brasil? Creo, Brasil. Ah, mira. Brasil. Ah, Brasil. Después Racing juega en Uruguay. Con Peñarol a las 9:30 hora argentina. Ok. Hora argentina. Bueno, vas vamos a ver a dónde vamos. Si voy a Brasil, voy a Paraguay. No, él va a ir a Uruguay. Él va a ir a Brasil. ¿Vos te vas? Y va a traer una brasilera. Una garota. Una garota. Chicos, este segmento sobre ruedas de Mariano, ya que no está Mariano, que es el experto. Quiero que hagamos una ronda de experiencias al volante. ¿Les parece? Sí. Dale, empezamos por Marisa. Tiene volante, lo que sea, de triciclo al volante. En adelante. A ver, Marisa. Bueno, anduviste en triciclo. Empezaste cuando era chica, anduve en triciclo. Luego anduve en bicicleta. Después, cuando fui grande, anduve en moto. Una moto Zanella tenía. Ajá. Y después, cuando fui más grande todavía, anduve en auto. Manejé el auto de manual. Aprendí a manejar el auto de manual. Y lo saqué marcha atrás al auto y anduve en primera casi 2 días. Hasta que después agarré la segunda. Y así la tercera y la cuarta. Y el motor fundido. El motor. Ay, no, me encanta, aguantó. Marisa. ¿Aguantó? Aguantó, aguantó. ¿Qué auto era, Marisa? Era un Ford Taunus color celeste. ¡No, Marisa! Sí. Uno de los mejores autos. Traen una foto del Ford Taunus. Traen para el próximo programa foto del Ford Taunus. ¿Tenés? Ford Taunus. No, no tengo. ¿Cuántos años tenías, Marisa? Y ahí yo tenía 40 y... 42 años, 42, 43 años, cuando aprendí a manejar el manual. Ya estaba medio madurita. Ya estaba medio madurita. Sí, ya casi me caí. Bueno, sí, yo sí. Igual que Marisa, bicicleta, no triciclo, bicicleta, que nos repeleamos con mis hermanos porque nos compraron una bicicleta para 5 y nos repeleamos por la bicicleta, por aprender. Después, moto, una Dadal, una chiquitita de esa. ¿Cuánto? ¿Qué cilindradas son? 110. 110. 70. ¿La DAX? Dadal, no. Ah, Dadal. Es como, era como una Sanelita. Sí, 110. Sí, es como 110. Una Sanela. Bueno, después, después ya aprendí a manejar y aprendí en un 147. Pero bueno, pasé por varios instructores que eran mi ex, me retaba. Mis hermanos tenían más compasión de mí. Más paciencia, claro. Pero aprendí de grande y es como que me costó, digamos, re miedosa. Anduve en primera también, me acuerdo, un rato largo. No 2 o 3 días, pero un rato largo anduve en primera. Porque también la caja de cambio era como un... Estaba hecha bastante... Una licuadora, claro. Era como revolver el guiso. ¿Vos, Cris? Bueno, yo... ¿Triciclo? Auto, triciclo, bicicleta, sí, pero... Hasta pude un día andar en moto, que se me dio por agarrar el... Por manejar moto. Ajá. Y me fue pésimo, me fue. ¿Por qué te fue? Porque no... Como yo todavía no sabía cómo eran los cambios. Ajá. No sabía cuál era la primera. Ajá. Y cuál era la reversa. Sí. Así que bueno, de ahí no bajé, auto ya no pude manejar, porque ya le agarré miedo. ¿No pasaste de la moto? No pasé de la moto, no. ¿Y qué moto? ¿Era grande? No, era una, allá en el camping tenía una moto, una DAX. Ajá. Y esa quería aprender a manejar, ajá, pero nunca le... Claro, para ir a recorrer el camping, claro. Que es tan grande... ¿Para trasladarte en moto? Claro, sí, pero de ahí, de esa ya no, ay, no bajé. ¿Y cuántos años tenías cuando querías aprender? No, era chico, había tenido unos 40, 40 y pico. ¿Eras chico? ¿Eras chico? Bueno, chico, sí, de estatura. Chico de, sí, eso, chico exactamente. Ay, me muero, claro, como Marisa. Bueno, yo Mauri. A los 5 años empecé a andar en bicicleta, pero sin ruedita. Después empecé a escalar en bici con cambio, bueno. Y después más o menos cuando empecé la secundaria, empecé a andar en ciclomotor, pero preparado. Andaban como a 120 más o menos, volaban la motito. ¡No! Y nos quedamos siempre... tomando cerveza a la noche en una casa, hacíamos una como una peña así. Ajá. Y claro, salíamos a la noche, como a las 12 de la noche. Oh. ¡Qué bonito! Alcoholizados. ¡Qué bonito! Hacer picadas. Sacamos la moto a escondida. ¡Qué bonito! Y como era una casa de campo y la tenía que sacar muy lejos para que no se escuche el ruido, claro. Entonces se cae. Arrancaba y salían a los tiempos. Salíamos de a dos. Y bueno, uno manejaba y el otro llevaba las botellas chupi, con alcohol. Chupi, ¡no! Los porrones. ¡No! Bueno, y una vez manejando. Tiene cultura alcohólica el pibe. Más o menos tenía, en esa época tenía 16 años más o menos. 16, ajá, 17 más o menos. No tenía la mayoría de edad. No. Y una vez me choqué, nos chocaban, o sea, nos escupió la moto. La moto escupió. Moto. Y bueno, la moto chocó en un poste de la entrada de una tranquera al campo. Ajá. Al campo, claro. Que ahí donde estaba la casa. Volar. Y la moto se escupió y nosotros nos quedamos en el piso. No. Nos miramos todos a ver si... moto siguió sola. Claro, que no había sucedido. No. Y sanito, y buscamos los porrones y nos fuimos a tomar los porrones. ¿Y la moto? Y la moto quedó ahí. Ay, hasta el otro día. No, me muero. ¿Qué pasaron? Qué bárbaro. Y los zorros, no. Ahí en el contexto rural no había un inspector de tránsito, no había, nada. Claro. No, control de alcoholemia, no. Nada. No, y después ese amigo me enseñó más o menos cómo era piloto de karting. Andaba por todo el país. O sea, me enseñaba a poner los cambios, bueno. Y una vez yo, mi hijo me compró un autito. Y le agarraste un Renault 9. Y le dije, mijo, se lo voy a lavar, lo voy a ¡no! Y en 9 tiene el cambio y la reversa. En realidad la tenés que saber poner. Sí. Y en vez de poner la reversa, puse primera. ¡No! Y tuve una vuelta manzana así. Me dio un miedo porque si hubiera chocado a alguien, me... Claro. Y ahí nunca más. No. Ahí quedó tu historia. En ese momento tenía como 20 años más o menos. Bueno, ahí sí eras chico, ¿no? Como esa gente acá que dice era chico, tienen como 40, 50 ya. ¿Y vos, Pelu? Yo manejé un sulquiciclo, que son esos caballitos con el triciclo atrás. Y después en bicicleta he andado. En bicicleta. Claro. Bicicleta. Yo también en bicicleta, me olvidé de decir la bicicleta. Vivo en bicicleta ahora. ¿Puedo decir un bolazo? No sé, vamos a ver. La audiencia, ¿podemos decir un bolazo? ¿La Pelu puede decir un bolazo? Sí. ¿Qué? No. ¿Si puedo decir si hice el amor en un auto? No, eso lo dejamos para el segmento de la Susi Hot. Ella no puede con su genio. Eso para en otro horario. En otro horario. Dios mío. Nocturno de la radio. Después de la madrugada. A ver. Radio menor para menores de 19 años. Para menores de 80. Dios mío. A ver, Susi. Bueno, yo tengo varias para contarle, qué sé yo, tengo un montón de cosas que para contar. Pero era... ¿Tu experiencia al volante? ¿Triciclo? No, triciclo, sí, cuando era chiquita tenía el triciclo. La bicicleta se lo pedí toda la vida, mi papá nunca me la compró. Porque me decía, no te la compramos porque te iba a hacer pelota en cualquier destino, así que no te la compramos. Me quisieron comprar un auto, un Fitito, que en esa época estaban de moda. Y bueno, yo como... era bastante malcriada. Igual le digo, que ahora. Sí, le digo, ¿cómo es? No, le digo, yo no quiero esa batata, yo quiero un segundo 47. Y me dice, papá, bueno, dice, por pretenciosa no te compro nada. Y no me compró nada y yo no le dije nada, ni me enojé ni nada. Así que te podés imaginar lo malcriada que era. Así que te quedaste sin aprender a manejar por caprichosa. Yo tenía una madrina, mi madrina de bautismo, vivía en Recreo. Sí. Y más o menos cuando nosotros la íbamos a visitar con mis hermanos, mis viejos, porque el papá era un tío de mi papá. Sí, sí. Y siempre tuvo ciclomotor, tuvo moto, todo. Y yo me acuerdo que tenía 12, 13 años con mi hermano. Se la prestaba. Mi hermano decía, bueno, no veía a nadie en la calle. Y digo, bueno, vení a usarla. Y yo le mandaba cohetes como todo. No, nada. Digo, frenaba y un día casi nos choca un auto. ¡No! Mauri, mandale cohete ahora con tu tema musical y cerramos. Qué interesante esta charla sobre experiencias al volante. Descubrimos un montón de secretos ahí. Te creíamos más recatado, Mauri. ¿Qué tema, Mauri? Bueno, sigo hablando del tema de la tierra. Y bueno, este es una canción que se llama Ramón, el niño hereje. De Ricardo Iorio, Flavio Sancianuro. Autor Ricardo Iorio, Flavio Sancianuro. Álbum Peso Argento, año 1997, que gira metal. Y narra la historia de un indio que hace ofrenda a la tierra. Sobre una virgen que la entierra y hace un homenaje porque el indio era agricultor y siempre andaban con esas cosas de... De la tierra. Vamos con Ramón, el indio

los invitamos a viajar en el tiempo para saber qué ocurrió un día como hoy. Efemérides en los Sin Rumbo. Susi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá están las efemérides de hoy. También del Día de la Pachamama, también llamado Pachamama Raimi. Se celebra anualmente el 1 de agosto en honor a la divinidad andina Pachamama en los pueblos andinos, quechuas y aymara de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. A partir de ese día se realizan rituales de ofrendas comunitarias, familiares e individuales durante todo el mes de agosto de cada año. El sentido de la celebración va hacia el agradecimiento, la solicitud y la bendición de los diferentes elementos que brinda la Pacha, que se entiende no solo como la tierra, sino también como el mundo, universo y espacio-tiempo. 5, 6, 7. En las oraciones se agradece por el buen tiempo y la protección y la generosidad y abundancia en las cosechas de las chacras y de los animales. La celebración consiste principalmente en ofrendas o despachos rituales con varios elementos dedicados a la Pachamama, que luego pueden ser insertados o enterrados según la tradición del territorio específico. Los rituales se basan en aymín o principio de reciprocidad de la conducción andina y son conducidos por los líderes carismáticos y de mayor edad de la comunidad. Las ofrendas incluyen diferentes productos, por lo general los mejores del año, como tubérculos, fruta, cereales, flores, chicha de jora, quintus de coca y tabaco, entre otras cosas. Bueno, tenemos la caña con ruda. El 1 de agosto, una fecha destacada para la cultura andina, es el día en que miles de personas en Argentina se unen para cumplir una antigua tradición. Tomar caña con ruda, esta costumbre arraigada principalmente en el norte del país, en especial las provincias de Misiones y Corrientes, ha trascendido fronteras y se ha extendido por toda la nación. Se cree que cumplir con este ritual no solo atrae salud y buena suerte, sino que también protege contra la envidia y los maleficios. Te contamos su historia y por qué se toma. La historia de la caña con ruda. La caña con ruda tiene sus raíces en las prácticas medicinales de los pueblos originarios de América, que reconocían en la ruda una serie de propiedades beneficiosas para la salud. La planta era utilizada para tratar parásitos y malestares gastrointestinales y se usaba para aliviar el ardor e irritación causados por picaduras de insectos y alimañas. Como agosto era un mes de intensas lluvias y frío que conllevaban una alta tasa de mortalidad tanto en la población como en el ganado, los antiguos habitantes de la región crearon este remedio natural para enfrentar estos problemas. También es el día del ingeniero gastronómico y del veterinario. ¿Ingeniero gastronómico? Sí. Perdón, agrónomo. El día del ingeniero agrónomo y del veterinario. Se celebra en Argentina cada 6 de agosto. Esta celebración honra la labor fundamental que ingenieros agrícolas y veterinarios desempeñan en la mejora de la producción agropecuaria, la conservación de recursos naturales y la promoción de la salud animal, contribuyendo significativamente al bienestar y desarrollo sostenible del país. La fecha fue elegida en conmemoración de la creación del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en Santa Catalina, Buenos Aires, el 6 de agosto de 1883. Este instituto, que hoy forma parte de la Universidad Nacional de La Plata, fue la primera institución educativa dedicada a la formación de agrónomos y veterinarios en el país. Muchísimas gracias, los veo la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Excelente. Bueno, hoy digamos que no vamos a tener el segmento de

escuchamos a Susy Previale, que nos habla de las características de los signos del zodíaco. Ahora nos vamos conociendo. Nuestra Susy Previale con todas las características de los signos del zodíaco. Vamos conociéndonos en los sin rumbo. Vamos, suave, Leo, bueno, por Dios, nuestro... Mirá, leonina yo, leonina la pelu, leonino mi hijo Simón, que hoy cumple años, saludos Simón, feliz cumple. ¡Feliz cumple! A ver, agarrate. Todos los leoninos leoninas. Bueno, nada más excitante que un leonino en conquista y nada más atractivo que intentar seducirlo. Son apasionados en todo lo que hacen. Imagínense en el lugar de la misma pasión, es liberada. El primer paso, saber cómo son y qué les gusta y cómo atraparlo. Leo ama ser querido y lo atrae y que lo traten como un rey. No dejes de invitarlo a algún lugar hermoso, exótico, a comer cosas ricas juntos y beber algo caro. Le encanta el lujo, vestirse bien, ama a la gente, ser observados y destacar, y su pareja tiene que estar a su altura. Prepárate para saludar a la mitad del restaurante que ella te pidan que subas al escenario. Bueno, ahora los voy a dejar con la intriga para la semana que viene. Respiramos. Respiren un poco. Eso del vestido de lujo no estaría aplicando en este momento. Mirá, para nosotras con la piel. Estamos entre casa. No, los leoninos aman la ropa, aman todo. Ellos, aunque no quieran, llaman la atención siempre. Claro. Siempre, son líderes en todo. No es mi caso, a mí me gusta que me vean desnudo. Bueno, cortemos la segunda de la película. Hoy se la mandó la pelu. Corte la de la pavada, yo me voy. La chicharrita. Bueno, a ver, vamos a pasar a algo más recatado, por favor, con agradables momentos literarios con Marisa Pesarín. Agradables momentos literarios en Los Sin Rumbo. A ver qué nos trajiste para hoy, porque acá se está yendo todo al carajo con la charla que generó la pelu. Ajá. Bueno, la siguiente es una poesía de Leticia Piñero y se llama Señor, quiero ser madre. Señor, concédeme la dicha de ser madre, de darle un hijo al hombre que amo, de tener entre mis manos de mujer al niño que tanto ansío y espero. Quiero mirar sus ojos abrirse en la mañana y cerrarse cansados en la noche. Quiero estar junto a él cuando me sorprenda con sus primeros pasos, con su primera sonrisa, con su primer mamá. Quiero estar cuando él me deleite con su tierno balbucear. También quiero escucharlo cuando hombre. Tal vez un día tenga que partir, pues ya lo tendré señalado. Ocultaré mis ojos enrojecidos para poder en mi tristeza sonreír. ¡Ay, qué bueno! ¡Un aplauso para vos y para Leti! ¡Un saludo para Leti! ¡Un saludo para Leti! Bueno, excelente. Ha sido todo por hoy. Nos despedimos con buena música y con una sonrisa que ojalá les llegue hasta donde sea que estén. Que tengan un lindo día, contagien la alegría. Ayuden a quien tengan al lado, digan te quiero, perdón y te necesito. Sobre todo sean felices. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!